Muy bien, vamos a continuar con nuestras clases aquí acerca del curso de evangelismo. Ya hemos considerado hasta el video anterior los seis primeros puntos de toda la serie. Y hoy vamos a los primeros cinco puntos de toda la serie. En la sesión anterior estudiamos acerca de lo que es el mensaje del evangelio. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de las cosas más importantes que hemos aprendido hasta este momento. Hasta este momento hemos nosotros conocido algunas de las características esenciales del evangelista exitoso. Y dijimos que son conversión, conocimiento, dependencia y valentía. También nosotros aprendimos que hay diferentes estilos para compartir el evangelio, pero sobre todos los estilos, la manera bíblica de compartir el evangelio es con valentía y claridad, con denuedo. Pero también en un espíritu completamente dependiente de Dios en oración. El evangelista que quiere tener mejores resultados, que tiene que tener éxito, es un evangelista que cultiva la oración constante por los perdidos, por su salvación, y la oración constante por sí mismo y por sus hermanos en la fe, para que el Señor les conceda la valentía, la claridad para testificar de el Señor. Luego aprendimos que la presentación del evangelio se divide en tres momentos: la introducción, el mensaje y la decisión. Ya a estas alturas consideramos los elementos que componen la introducción de la presentación del evangelio. En la sesión anterior estudiamos de manera de repaso qué es el mensaje del evangelio, y ahora vamos a hablar con respecto al mensaje del evangelio algunos otros temas que son complementarios. Todavía estamos dentro del momento del mensaje y estamos en la página 10 de nuestras notas para los que nos están siguiendo. Y si usted no las tiene, las puede solicitar por correo electrónico. Su copia se la podemos mandar gratuitamente a luisfloriano@yahoo.com. Y hoy vamos a hablar de los métodos e ilustraciones evangelísticas. El agua es fundamental para la vida humana. Afortunadamente podemos disfrutar el agua en muchas presentaciones. Dígame, ¿en qué formas consumimos agua nosotros? Que a veces hasta ni cuenta nos damos. ¿En qué productos y sustancias encontramos agua? Vegetales. En los vegetales hay agua. Entonces a veces tú no tomas agua, pero comes vegetales y ahí traen algo de agua. ¿En qué más? En las frutas. ¿Qué más? En las carnes también traen los alimentos. Muchos alimentos tienen algo. En la leche, ¿verdad? Un porcentaje de la leche pues es agua. También en los helados, ¿verdad? A veces de forma de hielo, ahí el hielo pues es pura agua congelada, o a veces en las bebidas gaseosas, en el café, tantas formas en que nosotros disponemos del agua, ¿cierto? Muy bien. Bueno, el mensaje del evangelio, así como el agua, es decisiva, es fundamental para la vida física del ser humano, el evangelio es como el agua espiritual para la vida espiritual del ser humano. Y así como el agua física la podemos consumir en diferentes formatos, pero todavía es agua. ¿Están siguiendo la idea? Sí. Así el evangelio puede ser transmitido a través de diferentes formatos o maneras a los oyentes. Ya les di que es el mensaje del evangelio, y hagan de cuenta que esa es la presentación del agua pura, el agua natural. Pero es el agua natural, te la endulzan, ¿verdad? Y te la dan en forma de soda. Bueno, hay diferentes formas de comunicar el evangelio, no hay una sola. Este mismo mensaje lo podemos adornar, reacomodar de otras maneras, y sigue siendo el mensaje del evangelio. Y a esas formas nosotros las llamamos métodos evangelísticos. ¿Está claro? La palabra evangelio significa buenas nuevas. Yo ya expliqué eso en la primera sesión. Y la palabra método, porque estamos hablando de los métodos evangelísticos, la palabra método proviene también de dos vocablos griegos. La palabra meta, que significa hacia, y la palabra odos, que significa camino. Entonces, si método es un camino y la palabra evangelio es un buen mensaje, el evangelio es la buena noticia que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación por la fe. Entonces, un método evangelístico es un camino por el cual llevamos a llevamos a una o a varias personas hacia la buena noticia de que en Cristo hay salvación. Eso es un método evangelístico, es un camino para llevar a la persona al evangelio. ¿Me están siguiendo? Entonces hay muchos métodos evangelísticos, por cuales podemos presentar el evangelio a una persona. Ahora recuerden, lo más importante no es el método. ¿Qué es lo importante? Es el evangelio, es el mensaje. No es lo mismo el mensaje que el método, ¿verdad? El mensaje es lo más importante. Pero debemos lograr el objetivo de anunciar valiente y claramente el evangelio y desafiar a las personas a tomar una decisión de fe en Cristo. Ahora, en este momento, les voy a mencionar algunos de los muchos métodos para compartir el evangelio. Algunos son más famosos que otros, pero al fin de cuentas son métodos. El método por excelencia, el método esencial que hemos encontrado nosotros para comunicar el evangelio, y lo encontramos en las Sagradas Escrituras muchas veces, es el testimonio personal. Yo ya hablé un poco del testimonio personal cuando estábamos nosotros considerando el asunto de la introducción de la presentación del evangelio, ¿recuerdan? Y yo les dije, si tú vas a tener el tiempo suficiente para hacer una presentación detallada del mensaje del evangelio, entonces en la introducción tu testimonio no va a explicar cómo es el mensaje del evangelio, solo lo vas a dejar en suspenso. Pero si no tienes suficiente tiempo para hacer una exposición del evangelio, entonces en tu testimonio personal puedes incluir el mensaje del evangelio para darle a conocer a la persona cómo puede recibir la salvación siguiendo tu ejemplo. ¿Me doy a entender? En la Biblia hay varios ejemplos de cómo personas usaron su testimonio personal para compartir el evangelio. Y quizás el más grande de todos los ejemplos es el del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22, en Hechos capítulo 26 encontramos a Pablo compartiendo el mensaje del evangelio. Cada uno de nosotros puede preparar su testimonio personal siguiendo los mismos elementos que el apóstol Pablo incluyó en la presentación del evangelio usando su testimonio personal. Si me acompañan por favor en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, vamos a ver otro ejemplo de otro grupo de creyentes que usaron su testimonio personal para compartir el evangelio con los que les rodearon. Fíjense el ejemplo de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. ¿Están allí, por favor? ¿Lo quiere leer alguien de ustedes en voz fuerte y clara? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Sigue adelante. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Sigo? Sí. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Gracias. Pausa. Aquí Pablo está diciendo que los cristianos de Tesalónica llegaron a convertirse en un ejemplo a seguir por muchos otros cristianos. Y la razón por la que se convirtieron en un ejemplo a seguir es porque ellos comenzaron a divulgar su fe, a compartir la palabra del Señor por todos lados. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora vamos a ver cómo lo hicieron, versículo 9. Sigue leyendo, por favor. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Se fijan qué hermoso ejemplo? Este versículo, el versículo 9, nos dice que los tesalonicenses, la forma que usaron para divulgar su fe por todo Macedonia, que era toda la región alrededor donde ellos estaban, el equivalente a un municipio o condado, dependiendo de donde tú estés. Por todos lados se supo de la fe de ellos, y ellos compartían el evangelio usando el testimonio personal. ¿Se dieron cuenta de eso? Versículo 9 dice: ellos mismos cuentan acerca de nosotros. Esto es lo que Pablo está diciendo. Nos llevamos una sorpresa, tesalonicenses. Nosotros les predicamos el evangelio a ustedes. Ustedes se convirtieron. Se desató la persecución tan fuerte que tuvimos que dejarlos. Nos fuimos preocupados. Todo esto lo dice en los versículos anteriores. Fuimos preocupados de qué habrá sido de ustedes si seguirían en la fe. Así que, no soportando más, queríamos saber qué pasaba. Y entonces empezamos a mandar mensajeros para preguntar y nosotros acercarnos por otro lado. Y a medida que nos íbamos acercando y queríamos predicar el evangelio, la gente, nos encontrábamos con personas que nos decían: ¿oh, nos vas a hablar de Cristo? Sí, ya saben de Cristo. Sí, ya sabemos. ¿Y cómo saben? Pues porque nuestros amigos nos contaron. No somos cristianos, de veras. ¿Y cuál es tu nombre? No, pues X. ¿Y el y usted cuál es? Mi nombre es Pablo. ¿Oh, usted es Pablo? Sí, Pablo es el que les predicó a los tesalonicenses. Sí. ¿Y cómo llegaron luego la persecución? Sí, sí, ¿cómo saben? Pues ellos nos contaron. Y así nosotros creímos en el evangelio. Entonces Pablo está diciendo: ellos mismos cuentan acerca de nosotros la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Entonces allí podemos ver cómo los tesalonicenses aprendieron rápidamente. Pablo no tuvo mucho tiempo para darles tanta instrucción a ellos, y antes de su salida les enseñó a compartir su testimonio personal, que es lo que Pablo hizo muchas veces. Les decía: ustedes tienen que contarle a la gente ahora lo que acaban de vivir. Tienen que decirle a la gente cómo era su vida antes de conocer a Dios, cómo era la vida de los tesalonicenses antes de conocer el evangelio, según el versículo 9. Eran idólatras, ¿verdad? Le tienen que compartir a la gente cómo era su vida antes de conocer el evangelio. Luego le tienen que explicar a la gente cómo conocieron el evangelio. Y ahí le explican el evangelio a la gente. Y luego le dicen a la gente cómo es su vida ahora que están en el evangelio. Y ese es, esos son los tres elementos. Bueno, en realidad falta uno, pero esos son los primeros tres. Si tú quieres usar el método evangelístico más bíblico, más antiguo, bueno, pues simplemente usa tu testimonio personal. ¿Está claro? Usa tu testimonio personal. Yo ya les expliqué en la sesión de la introducción que lo más sencillo es encontrar una idea común, un tema unificador. ¿Me están siguiendo? Y los temas unificadores pueden ser tantos como la vida misma. ¿Explico? Pero para más detalles, regrésense a esa enseñanza para que ustedes puedan ver los detalles. Aquí simplemente, como son muchos los métodos que tengo que mencionar, cuando menos quiero estar seguro que ustedes entiendan tres de ellos. Y ustedes tienen que llegar a ser expertos en uno. Tienen que ser expertos en uno, cuando menos. ¿Cuál? Esa es la decisión de ustedes. Pero el testimonio personal es uno que todos deberían de tener listo. La mejor forma de poder usar tu testimonio personal es escribiéndolo y luego practicándolo. Mi consejo es que tomes una hoja y la dividas en cuatro. Toma una hoja y pártela en cuatro. Y en el primer cuadrante vas a poner cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Y luego, número dos, cómo conocí a Cristo. Número tres, cómo es mi vida ahora que soy cristiano, o ahora que conozco el evangelio, o que he recibido el mensaje de las buenas nuevas. Y número cuatro, cómo puedes tú hacer lo mismo. ¿Sí? Repaso: el testimonio personal, cómo era mi vida antes de conocer el evangelio, o cómo conocí el evangelio. Número tres, cómo es mi vida ahora que conozco el evangelio. Y cuatro, invitar a la gente a que sigan tu ejemplo. ¿Cómo puedes tú hacer lo mismo? ¿Está claro? Muy bien. En lo futuro les voy a dar una fotocopia donde hay un ejemplo de una persona que escribió su testimonio personal, y hay algunas preguntas que sirven para orientarse. Por ejemplo, aquí divide la persona en estas partes, dice. La divide en cuatro partes. Dice, uno, ¿dónde se hallaba usted espiritualmente antes de recibir a Cristo y cómo afectaba eso sus acciones y sus sentimientos, actitudes y relaciones? Y contestar esta pregunta con tus propias palabras sería la primera parte del Evangelio. Número dos, ¿qué hizo, qué la hizo empezar a considerar a Dios o a Cristo como una posible solución a sus necesidades? Todo esto es parte de su vida antes de conocer a Cristo, antes de Cristo. Y luego está la cruz. ¿A qué conclusión final llegó que la impulsó a recibir a Cristo? Y cuatro, específicamente, ¿cómo recibió usted a Cristo? Y luego, tercera, después de Cristo. ¿De qué manera cambió su vida después de haber confiado en Cristo? ¿Qué otros beneficios ha experimentado a partir de su conversión a Cristo? Y aquí se pueden escribir las palabras claves para que usted siga memorizando. Y al final, pregunta de conclusión. ¿Se identifica usted con alguna de estas cosas? 8, tema unificador. Y usted elige qué tema unificador. Y yo hubiera puesto esto acá arriba. Tema unificador y luego escribir todo mi testimonio. Pero si no lo pueden hacer de la otra manera que yo dije, pueden simplemente dividirlo en cuatro partes o en cuatro partes así. Y luego uno, mi vida antes de poner arriba, tema unificador, el enojo, el temor, la depresión. Algo que donde tú viste claramente que Dios hizo un cambio en tu vida. ¿Me entienden? Luego, ¿cómo era mi vida antes de conocer el Evangelio? ¿Cómo conocí el Evangelio? ¿Cómo es mi vida ahora que conozco el Evangelio? Y tú, ¿cómo puedes hacerlo tú? Si tú naciste en un hogar cristiano y por la gracia de Dios nunca tuviste una vida muy desordenada o muy atormentada antes de conocer a Cristo, simplemente conociste a Cristo en una temprana edad y creciste en la iglesia y siempre has estado, digamos, en contacto con la vida, tú simplemente empiezas por el número 2. Yo crecí en una familia cristiana, siempre fui a la iglesia, pero yo aún así no entendía el mensaje más hermoso que Dios vino a compartirnos. Pero un día alguien llegó y explicó, y entonces explicas cómo conociste el Evangelio y cuáles son unas cosas buenas que el Evangelio ha producido en tu vida y haces la invitación a la persona. Entonces no importa, tu testimonio solamente tiene que ser auténtico, no tiene que ser impactante, solo tiene que ser verdadero. Nadie lo puede refutar, nadie puede decirte no es cierto porque tú lo vives. Es verdadero, es convincente y es fácil de recordar porque es tu experiencia. Lo mejor es que lo escribas porque al escribirlo puedes poner tus pensamientos en mejor orden, seleccionar las mejores palabras para comunicarte y después que lo practiques, que tú mismo lo leas en voz alta o uses palabras claves como guía para que trates de compartirlo con otros hasta que te sientas con la confianza de un día compartírselo a alguien que no es creyente. ¿Me doy a entender? Muy bien. Entonces es el método número 1 en el que me he tomado más tiempo porque es el que todos deberían de tener listos. ¿Me entienden? Método número 2, hacer o hecho. Esta es más una ilustración que un método completo. Es explicado en el libro Cómo ser un cristiano contagioso. Y aquí hay un resumen que también yo puedo compartir con ustedes. Básicamente, es una ilustración que complementa en forma natural a la pregunta: ¿le gustaría conocer la diferencia entre religión y cristianismo? ¿Le gustaría conocer la diferencia entre religión y cristianismo? ¿Cristianismo bíblico? ¿Cristianismo verdadero? Sí, cómo no. Bueno, la diferencia es muy fácil. La diferencia es muy fácil y se puede definir en dos palabras. La religión se basa en la palabra hazlo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo para salvarte. Tienes que hacer algo para merecer la aprobación de Dios. Tienes que hacer algo. Se trata del intento por hacer la cantidad suficiente de buenas acciones como para agradar a Dios y de alguna manera ganar su perdón, ganar la entrada al cielo. Ese plan basado en el esfuerzo personal adquiere muchas formas y maneras, desde procurar ser una persona buena y moral, hasta participar activamente dentro de una religión organizada, sea cristiana o de cualquier otro tipo. El problema es que nunca sabemos cuánto hemos hecho lo suficiente. Y lo que es aún peor, la Biblia señala con claridad que nosotros jamás podremos hacer lo bastante como para poder lograr el favor de Dios. Por el contrario, salud. Las Escrituras dicen que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En pocas palabras, el plan hazlo no puede darte ni paz ni seguridad, ni siquiera contigo mismo, mucho menos con Dios. Por el contrario, el cristianismo bíblico, el cristianismo verdadero, no dice hazlo, dice hecho. Está hecho. Cristo ya hizo por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nuestra cuenta propia. Él vivió una vida perfecta y ahí sigues explicando. ¿Me doy a entender? Este es el de hacer o hecho. Tercero, uno de los más famosos en todo el mundo se llama el puente. ¿Alguno de ustedes lo conoce, el método del puente? Bueno, este es uno de los métodos más usados por algunas organizaciones evangelísticas muy, muy, muy fructíferas. El método del puente es, a través de un diagrama, de un dibujo, explicarle a las personas el evangelio. Y yo se los voy a explicar a ustedes para que lo vean de una manera más clara, porque este fue probablemente el primer método que yo aprendí cuando fui al Instituto Bíblico, y es muy bonito y es muy bueno. Yo lo he usado muchas veces para compartir el evangelio, muchas veces. Ok, se los voy a explicar así. Espero que se alcance a ver ahí en nuestro video. Me voy a acercar un poco más. Muy bien. Entonces, les voy a explicar de esta manera. Mira, Dios existe, Él, vamos a poner aquí, vamos a representar a Dios así en una nube. Dios existe, Él creó todo lo que existe, Él creó el universo, Él es el dueño y el creador de todo el universo. Y entre todo lo que Él creó también al ser humano. Y Él lo creó para tener una amistad con Él. Él creó al ser humano para tener una amistad con Él y la tenían. Pero algo sucedió. Llegó un momento en que el hombre decidió desobedecer a Dios, y lo que era una amistad entre Dios y el hombre se convirtió en una separación. El hombre decidió desobedecer a una orden que Dios dio de no comer de cierto fruto, y al desobedecer se generó un abismo entre Dios y el ser humano. El hombre de inmediato sintió que hubo una pérdida, que hubo un abismo en su relación con Dios. Y esa relación se interrumpió y se separó. El hombre, después de eso, al sentirse alejado de Dios, empezó a diseñar una especie de puentes para tratar de reconectarse con Dios. Un puente que el hombre creó fue la moralidad. Es decir, el hombre empezó a tratar de hacer cosas buenas para tratar de reconectarse con Dios, pero no fue lo suficientemente largo el puente como para llegar allá. Otro puente que el hombre inventó fue la religión. La religión, que son simplemente son formas o estructuras que el hombre crea para tratar de llegar del otro lado de donde está Dios, pero aún así no lo logra porque se quedan cortas. Y así la ética, y así uno y otro, el hombre ha hecho muchos puentes que no llegan del otro lado. El problema principal es que cada uno de esos puentes termina cayendo, y aquí al fondo del abismo no hay otra cosa que la muerte. Y todos esos puentes, al único lugar que conducen al hombre es a la muerte. Pero Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, sabiendo que el hombre no podía hacer nada para llegar del otro lado, para volver a recuperar su compañerismo con Él, Dios mismo creó su propio puente para acercarse a los seres humanos. Y ese puente se llama Jesucristo. Jesucristo. Cuando el hombre hizo sus puentes, esos puentes llevaron al hombre simplemente a la muerte, y esa muerte es tanto es física como espiritualmente, es una condenación eterna. Pero Dios hizo su propio puente, y su puente es su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios que vivió una vida perfecta y sin pecado, y después Él la entregó para ser crucificado, y a través de esa muerte en su cruz y de su resurrección, Jesucristo estableció el puente de Dios para que el hombre pueda cruzar de este lado a este lado, del lado de la separación y de la perdición al lado del compañerismo y de la salvación con Dios. ¿Tú de qué lado te gustaría? ¿Tú de qué lado crees que estás? ¿De este lado, del lado 1 o del lado 2? ¿Tú del lado, qué lado crees que estás? Del lado 1, ¿verdad? Sí. ¿Tú estás seguro que si tú murieras te irías al cielo? No, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir que tú estás del lado uno. ¿De qué lado te gustaría estar? Del lado dos, muy bien, ¿verdad? ¿Te gustaría estar del lado dos? Muy bien. ¿Tú sabes qué tienes que hacer para estar en el otro lado del puente? ¿En el otro lado con Dios? Pues tienes que pasar por encima del puente que Dios hizo. Tienes que confiar en el puente que Dios proveyó para llevarnos allá. Tienes que aceptar que Cristo murió por tus pecados, que resucitó por ti, para que tú puedas, a través del sacrificio de Jesucristo, confiando en Él, pasar del lado de la perdición al lado del compañerismo con Dios. Ahora, ¿hace sentido esto para ti? Pero no es suficiente con que tú sepas esto, porque una persona puede saber y puede saber cómo cruzar de este lado y puede desear cruzar de este lado, pero todavía seguir de este lado, ¿sí o no? Sí. La única forma en que esta persona puede estar de este lado, tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo al respecto. Tiene que tomar la decisión de cruzar. Tiene que tomar la decisión de cruzar. Y la Biblia llama a esa decisión conversión. Y eso consiste en estar dispuesto a dejar este lado de la vida. Eso se llama arrepentimiento. Dispuesto a arrepentirse y dejar su pecado y sus esfuerzos, dejarlos atrás y confiar en la suficiente, en la fuerza, en la perfección del sacrificio de Jesucristo y confiar en Él. Eso la Biblia le llama creer para poder pasar de este lado. Ahorita te pregunté tú, ¿de qué lado crees que estás? Y me dijiste de este. Y te pregunté, ¿de qué lado te gustaría estar? Y tú me dijiste de este. Solo falta que tomes la decisión. ¿Te gustaría tomar la decisión ahora mismo para cruzar y estar de este lado con Dios? Es decir, ¿te gustaría arrepentirte de tus pecados y aceptar el sacrificio de Cristo, creer en Cristo, creer en el Evangelio, en la buena nueva de que Él es la única salvación para estar de este lado? ¡Qué bueno que sí quieras! Pues, ¿qué te parece si le decimos a Dios lo que me acabas de decir a mí? Que te arrepientes de tus pecados y que confías en la perfecta obra de Cristo para tu salvación. Si estás de acuerdo, entonces vamos a orar. Y entonces hace uno la oración, y después de la oración, felicita a uno a la persona y dice, felicidades. Si tú ya has confiado, te arrepentiste de tus pecados, renuncias a este lado, y tú aceptas la obra de Cristo, quiere decir que ahora, ¿de qué lado estás? Muy bien. Ya que fue bienvenido al compañerismo con Dios. Y le puedes seguir dando algunas instrucciones. Pero básicamente es una forma muy bonita y muy, muy visual de compartir el Evangelio y se llama el puente. Ustedes pueden entrar a internet y pueden poner ahí presentación del puente del Evangelio y lo pueden ver, lo pueden imprimir o pueden ordenar folletos que lo traen y así tú lo puedes usar con el folletito. Ya están los dibujos de los diferentes momentos del diagrama y vas explicando el Evangelio. ¿Me doy a entender? Este se llama el puente, ¿sí? Ese es otro de los métodos evangelísticos más usados. Y si quieren todas las explicaciones también, yo tengo aquí varias hojas donde se explican cada uno de los pasos, cómo se explica cada el dibujo, cómo se va completando el dibujo paso por paso. ¿Me doy a entender? Es el método del puente. Método número 3, ¿qué dice ahí? El camino romano. El camino romano. El camino romano es exactamente casi igual que lo que yo expliqué que es el mensaje del Evangelio. La única diferencia es que hay que usar versículos solo del libro de Romanos para demostrar cada uno de los puntos. ¿Me entienden? Para explicar cada uno de los puntos solo con el libro de Romanos. Entonces, si tú tienes una Biblia y solo la abres en el libro de los Romanos, y hasta puedes empezar diciendo, por ahí hay un refrán que dice que todos los caminos te llevan a Roma. ¿Sabes que en la Biblia hay un libro que se llama Los Romanos? Y en ese libro de los Romanos conocemos el camino romano. ¿Y sabes qué es el camino romano? Es el camino de la salvación. Y tú le enseñas, mira, este camino nos enseña 4 etapas, 4 momentos, y tú le explicas ahí el camino romano. Ahí están los versículos de Romanos. Romanos 3:23, el hombre es pecador. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En fin, hay varios pasajes de Romanos, y así le explicas el Evangelio usando el libro de los Romanos, y así se llama el camino romano. Luego tenemos la ilustración del juez, y aquí se explica claramente, es usar lo de la imagen de la corte, de cómo un delincuente comete un delito, lo llevan a juicio, y aunque haya sido un solo el delito, pues es culpable. Y si él no puede pagar, tiene que pagar con cárcel, o alguien puede pagar en su lugar su multa y él queda liberado, y de esa manera ilustras el evangelio. ¿Me doy a entender? Y bueno, por cuestión de tiempo, solo menciono, hay muchas otras ilustraciones, todas están detalladas en el material y ustedes las pueden revisar con más calma por su cuenta, incluyendo la ecuación espiritual, la ilustración del béisbol, las cataratas del Niágara, atravesar el océano a nado, el matrimonio, el avión, la escuela o la universidad, las malas y las buenas noticias, los pasos del maestro, evangelismo explosivo, las cuatro leyes espirituales, la mano, el libro sin palabras y wow, yo no sé cuántos más hayan inventado, pero una vez que tú conoces el mensaje del evangelio, tú mismo podrías inventar una presentación del evangelio diferente cada vez. Ahora yo, por ejemplo, cuando a veces voy a los viajes misioneros o me invitan a predicar el evangelio, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente oro a Dios, le pido al Señor que me guíe a encontrar alguna de las historias de la escritura que ya sea ilustra o presenta el evangelio, y lo que hago es usar esa historia como una forma interesante de captar la atención y de introducir y presentar el evangelio a los oyentes. ¿Me entienden? Entonces, los métodos y las ilustraciones son incontables, pero sí es importante que ustedes lleguen a conocer algunos de ellos. Algunos de mis favoritos son, además del testimonio personal, me gusta mucho el de las malas y las buenas noticias. Algunos de ustedes me han escuchado compartirlo, donde le decimos a las personas, tengo buenas noticias para ti, tengo buenas noticias, pero antes de darte las buenas noticias, te tengo que decir las malas. ¿Te gustaría escuchar cuáles son las malas noticias? Las buenas noticias sí, pero antes te tengo que decir las malas. Y entonces hay un diagrama que a ustedes les puede servir, si es que quieren, que también preparé ahí, déjenme ver. Aquí tengo el diagrama resumido, hasta tengo un curso y algunos de ustedes lo tomaron en una ocasión. Resumen de las malas y de las buenas noticias. Mala noticia número uno, todos somos pecadores. Le explicas a la persona que todos somos pecadores. Ahora, el problema con este método es que empiezas con el hombre, ¿verdad? No le hablaste acerca de Dios, lo tienes que posponer. Pero tú debes de tener cuidado de asegurarte que todos los elementos queden explicados en su debido momento. La mala noticia número uno es que todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ilustración, tiró el blanco. La transición, la mala noticia se pone peor. Hay buenas noticias, pero antes de darte las buenas noticias, te tengo que dar las malas noticias, y son dos. La primera es que todos somos pecadores. Le dices la cita bíblica y luego le das una ilustración. En este caso, la del tiro al blanco. Es como si yo te digo, ¿qué tal si tú y yo hiciéramos una competencia? Yo te digo, yo te voy a dar a ti un premio, te voy a dar $10,000 si tú eres capaz de, con una piedra, pegarle la antorcha de la Estatua de la Libertad desde aquí con una piedra. Y tú te me quedas viendo y dices, ¿qué? Y le doy la oferta a los dos. Entonces, aún así, entran al tiro al blanco. Entonces tú tiras la piedra y llega aquí a dos cuadras. Y tú tiras la piedra y llega aquí en la esquina. Y entonces él se empieza a burlar de ti y decir, ¿qué? No, mira, nomás no, yo la hice llegar tres cuadras y tú nada más una cuadra. Pero, ¿cuál es el punto? El punto no es quién tira la piedra más lejos. ¿Cuál es el objetivo? Pegarle allá. ¿Alguien podrá pegarle con una piedra desde aquí a la antorcha de la Estatua de la Libertad? Nadie puede pegarle al blanco. El pecado en la Biblia es definido como errar al blanco. La Biblia dice que todos debíamos ser perfectos siempre y nunca fallar. ¿Hay alguien que haya hecho eso? Todos hemos errado al blanco. Y aunque unos sean más buenos que otros, el objetivo no es ser más bueno que otros. El objetivo es ser perfectos y nunca pecar. Esas son malas noticias, ¿o no? No, y si tú crees que esas son malas noticias, espérate. Aún no te digo las peores. Hay peores noticias. Y entonces sigues explicando el evangelio, porque ahí le explicas que tu pecado te conduce a la muerte. Y después de que le dices, de veras, qué triste que esas noticias son tan malas. Pero cuando parecía que no podía ser nada más malo, entonces que llegan las buenas noticias. Y la buena noticia es, y entonces ya le explicas que Cristo murió por nosotros. Y le explicas eso, Y después de que le dices, y si tú crees, así como las malas noticias se hicieron peores, pues también las buenas noticias se ponen mejores. Y le dices, porque la buena noticia es que tú puedes ser salvo por medio de la fe en Cristo. Y le das la ilustración del asiento, si quieres, o cualquiera otra. Y al final le preguntas, ¿hay algo que te impida? ¿Algo que te impida confiar en Cristo ahora? Y haces la invitación. Este es otro método que se llama las malas y las buenas noticias. También está en los pasos del maestro, muy bueno, también es uno de mis favoritos, donde usamos los 10 mandamientos para hacerle el examen de la buena persona, ¿verdad? Y tú simplemente le preguntas a la persona, hola, ¿qué tal? Oye, ¿tú te consideras una buena persona? Y la casi seguro te van a decir, pues no somos tan malos, ahí le hacemos la lucha, ¿verdad? Sí, no somos tan malos, sí, soy buena persona. Ah, de veras, vamos, me das permiso de hacerte el examen de la buena persona. Y después, usando los 10 mandamientos, tú los pasas por el examen de la moralidad y a través de ello le muestras a la gente que no es tan buena persona como ella se considera, ¿verdad? Casi siempre empezamos por, ¿alguna vez has dicho una mentira? Sí, ¿cómo le llamas tú a los que te dicen mentiras a ti? ¿Cómo le llamas? Mentiroso. Entonces, si tú has dicho mentiras, ¿en qué te convierte eso a ti? Muy bien, ¿alguna vez te quedaste con algo que no es tuyo? ¿Cómo se le llama a eso? No, yo nunca me he quedado con nada, con nada, con nada. Vamos, acabas de confesar que eres mentiroso. Entonces, pues por eso empezamos con ese, ¿verdad? ¿Nada? ¿Nunca te quedaste con nada? ¿No? ¿Ni cuando eras niño? Ah, bueno, si ¿quién no? ¿Quién no se robó un dulcito? ¿Quién no se quedó con un cambio? Ah, bueno. Tengo una pregunta para ti. Si una persona mata a otra, ¿cómo la llamas? ¿Y si la mató hace 10 años? Igual. ¿Y hace 20 años? Ah, ¿verdad? Entonces no importa hace cuánto lo cometió. Si lo cometió, dice, no matarás, matas, ¿en qué te convierte eso? En asesino. Dime una cosa, si yo saco un dólar de tu cartera, ¿cómo se le llama eso? Robar. Robar, ¿verdad? ¿Y si saco $100? Entonces no importa la cantidad, tampoco, ¿verdad? Solo importa el hecho, no importa... ¿Hace cuánto lo cometiste y qué tan pequeño sea? Pecado es pecado. Así que si alguna vez te quedaste con algo que no es tuyo, ¿cómo se le llama eso? Robo. Y entonces si robas, ¿en qué te convierte eso? Ladrón. Ladrón, ¿verdad? O los mexicanos dicen ratero. Muy bien. Y así lo pasas por unos cuantos mandamientos y a medida que lo pasas, va haciendo conciencia el ser humano de su problema de pecado. Y finalmente le dices... Si Dios te juzga con base en su perfecta ley, los 10 mandamientos, bueno, le dices, ¿tú crees que el día del juicio Dios te va a juzgar con base en criterios humanos o en los criterios de Él mismo? ¿Verdad? Bueno, entonces si Dios te juzga con base en sus propios criterios y tú ya los conoces, los 10 mandamientos, entonces, ¿cómo te declararías? ¿Culpable o inocente? Si la persona dice, inocente, le vuelvo a decir, no lo creo, acabas de confesar que has sido un mentiroso, un ladrón, un adúltero de corazón, un blasfemo, un codicioso. Entonces ahí le recuerdas bien claro su realidad. No crean que siempre sale bien, ¿eh? Yo he compartido este mensaje y la gente se enoja. Empiezan bien alegres y ya que les explicas, no terminan tan alegres. No, pero Dios es amor. Sí, ¿verdad? Entonces, ya que la persona reconoce su pecado, entonces le da las buenas noticias. Antes no. Y si le dice a la persona, entonces si Dios te juzga con base en su perfecta ley, los 10 mandamientos, ¿cómo te declararías? ¿Culpable o inocente? Pues culpable. Y si Dios es estrictamente justo, y lo es, y te tiene que dar lo que mereces, ¿a dónde te tendría que mandar? ¿Al cielo o el infierno? Y la misma gente empieza a decir, pues al infierno. ¿Y te preocupa eso? ¿No importa lo que responda? ¿Sí? Solo hay dos posibles respuestas. ¿Y te preocupa eso? Sí. La otra es, ¿y te preocupa eso? Pues no. ¿Verdad? Solo te pueden decir una o dos. Entonces, a las dos tú les vas a responder lo mismo. ¿Y te preocupa eso? Sí. ¿Sí? ¡Qué bueno! Porque debería de preocuparte. ¿Y te preocupa eso? La verdad no. No, pues qué malo. Pues debería de preocuparte. ¿Entiendes? Debería de preocuparte, porque aunque no te preocupe, es cierto. Y te van a juzgar. Y si tú no sabes lo que Dios ha hecho para que no te pierdas, es garantizado, es solo cuestión de tiempo. Cada día que pasa, lo único que haces es acumular ira para el día de la ira y del juicio de Dios. Pero Dios no quiere que tú seas castigado. Por eso Él hizo algo para que tú no recibas toda la ira que te mereces. ¿Sabes qué hizo Dios? ¿Te gustaría saberlo? Y entonces ahí le das las buenas nuevas y que Cristo murió por nosotros. ¿Entienden? Entonces, ese es el método de las buenas y de las malas noticias. Ese es el método de los pasos del maestro. ¿Sí? Evangelismo explosivo es otro que es muy popular en el mundo. Yo tengo mis reservas con ese. Yo lo usé por mucho tiempo y me ayudó a conducir a mucha gente a los pies de Cristo. Pero yo veo una anomalía muy peligrosa en evangelismo explosivo ahora que tengo más experiencia. Y es que el evangelismo explosivo, todo este método está construido sobre la insistencia de que nosotros creemos que la gente quiere vida eterna. Entonces le decimos a la gente, ¿le gustaría saber cómo tener vida eterna? Y eso es lo que usted tiene que hacer para tener vida eterna. Y todo se va construyendo sobre el tema de la vida eterna. Pero el énfasis del Evangelio en el Nuevo Testamento está en el problema del hombre, no está en lo que puede recibir de Dios, sino en hacer las paces con Dios. Es decir, ¿de qué nos sirve que una persona quiera la vida eterna si desprecia a Cristo? O si usa a Cristo como un escalón solo para tener la vida eterna. Y no se le explica que la fe implica atesorar a Cristo más que a nadie. ¿Me entiende? Cristo a veces mencionó el tema de la vida eterna en su predicación del Evangelio, pero otras veces no, ¿verdad que no? Tener vida eterna es un resultado de creer en el Evangelio. No es el Evangelio. ¿Me doy a entender? Entrar al cielo es un resultado, un beneficio de creer en el Evangelio. Pero no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo y amarlo a Él es lo más importante. Recibir a Cristo y estar con Él es la vida misma. No necesitas tú morir para gozar la vida eterna cuando tú conoces, aprecias y confías en Cristo. Ya tienes vida desde este momento porque Cristo es la vida. Pero es un buen método si tú sabes hacer las aclaraciones pertinentes, las correcciones. Y bueno, la mano es un método para explicar el Evangelio a los niños. Le explicas acerca de Dios, el cielo, el pecado, diferentes puntos del Evangelio. Y lo mismo es el libro sin palabras. Como los niños no saben leer y escribir y necesitan el Evangelio, alguien hizo un librito con hojas de colores. Una hoja es dorada y habla de una hoja es blanca y habla de Dios, que es santo y es amoroso. Otra hoja es negra, que habla del pecado del ser humano, el corazón del hombre. Otra hoja es verde, que habla de la vida que Cristo vino a poner, a morir por nuestros pecados. Otro color es azul, que habla de la salvación. Y otro es amarillo, que son las calles de oro, donde vamos a ir si nos arrepentimos. O el rojo es la sangre de Cristo que cubrió nuestros pecados. No me acuerdo. La cosa es, está el libro sin palabras. También lo han hecho en forma de pulserita con las cuentas de cada color. Y así le van explicando al niño cada uno de los puntos del Evangelio con cada color. Y el niño se le graba más. Y así vamos a seguir conociendo métodos evangelísticos. Vamos a terminar leyendo la conclusión que está abajo de la hoja. ¿Quién la quiere leer fuerte, por favor? Nuevos métodos e ilustraciones seguirán siendo inventados. Entre más usted conozca, más herramientas tendrá para compartir las buenas nuevas. Sin embargo, siempre es indispensable elegir uno y hacerse experto en ese. También es importante evaluar cada método para saber si se apega a lo que es bíblicamente permisible. Lo que acabo de decir, ¿está claro? ¿Oyen de un nuevo método? Escúchenlo. Digan, hey, ese método no habló del arrepentimiento. Aguas, ojo. Hey, ese método omite hablar acerca de Dios. ¿Me explico? Entonces ahí ustedes van desarrollando un discernimiento más agudo. Y si tiene cosas buenas el método, aprovechen lo que es bueno y lo demás complementenlo. O si no, simplemente descontinúenlo. ¿Está claro? Esto en cuanto a los métodos e ilustraciones evangelísticas.